La mejor manera de comenzar el día. Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM. Comenzamos el Café Mañanero. Gracias por seguirnos día a día. Gracias. Feliz mañana para todos. Gracias por estar con nosotros. Bienvenidos al Café Mañanero. Comenzamos nuestra emisión correspondiente este martes 2 de noviembre. Entramos ya en el penúltimo mes del año de este, en este caso, de este 2021. Queda menos para que finalice el año. Pero el mes todavía lo tenemos enterito, apenas estrenándolo. Bueno, te invitamos a vivir la experiencia de este nuevo día en sintonía de Latinos FM y en particular del Café Mañanero. De manera que arrancamos en el día de hoy, como es costumbre, dando cuenta del tiempo. Atención, en Valencia, donde originamos este espacio, decirles que vendrá marcado por cielos con nubes altas entre la madrugada y la tarde, que dejarán paso a un panorama con pocas nubes hasta última hora de la noche, de acuerdo con la Agencia Estatal de Meteorología. Las temperaturas descenderán, marcando una máxima de 21 y una mínima de 15, aunque con alrededor de 14 grados de sensación térmica, soplará un viento de dirección oeste. Contamos con una humedad del 66%, vientos 23 kilómetros por hora. La probabilidad de precipitaciones o lluvias es del 8%. Día entonces con cielo parcialmente nublado, si viene la jornada del día de hoy. Y ahora contactamos con la Dirección General de Tráfico para conocer el estado de las principales vías del país, la movilidad a nivel nacional. Bueno, tenemos algún inconveniente a esta hora de la mañana con la información de la Dirección General de Tráfico. En la medida que tengamos ese reporte, con mucho gusto se lo vamos a entregar. Ahora damos cuenta de los indicadores económicos. El euro se cotiza frente al dólar a 1,16. el petróleo lo encontramos en $85.09, lo que quiere decir que sube un 0,44%. El IBEX 35 ha cerrado la jornada en 9.018 puntos. Sube un 1,38%. IBEX 35. En materia de economía, destacamos que empresarios y sindicatos intentan evitar la segunda ronda de la inflación. España, con 13.570 millones de inversión verde, acude a Glasgow con los deberes hechos, según el gobierno. La luz subirá mañana a 145 euros con 95 céntimos tras dos jornadas de por debajo de los 100 euros. Bueno, son las noticias más importantes que destacamos en el contexto de la economía. Todo esto en una jornada donde también encontramos que es noticia. Sí, la cumbre del clima que se está celebrando en Glasgow. Allí el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, se ha comprometido a aumentar la financiación climática hasta los 1.350 millones de euros anuales a partir de 2025. En lo que tiene que ver con deportes, la Real Sociedad empató, pero aún le valió para mantenerse al frente de la clasificación en la liga. Bueno, para hoy les tenemos mucha información. Les invitamos a seguir la actualidad a través de Latinos FM 107.9 en Valencia y el área metropolitana, igualmente en Alcoy en el 105.3, en Benidorm en el 96.7. Y por supuesto, a nivel general, a través de latinosfm.es, también les invitamos a hacer uso de la aplicación. Es la manera más sencilla, más fácil de escucharnos. La app, que es gratis y solo requieren de una conexión mínima de internet. Bueno, feliz mañana. Así comenzamos el Café Mañanero. La estación musical, alegre como tú. Yo estoy de acuerdo contigo. Latinos 107.9. Está buena. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Así nos adentramos en el Café Mañanero. Vamos inmediatamente ya a dar paso a lo que tiene que ver con ya lo que tiene que ver con el saludo musical. Estábamos buscando por aquí. Gracias por seguirnos. Los sonidos de la calle suenan en Latinos FM. Aquí está nuestro saludo musical. Comenzamos el Café Mañanero rindiendo tributo al gran Joe Arroyo. Celebramos concretamente su natalicio. Nació un primero de noviembre en la ciudad de Cartagena de Indias. A esa ciudad a la que le cantó, especialmente a su historia, que es la historia de todos. Nació exactamente en el año 1955. Recordemos que nos dejó en el año 2011. Dejando un legado muy importante en lo que tiene que ver con la música y la cultura popular en general. Fue un hombre que trascendió en la música. Se encargó de rescatar de alguna manera la historia o llevarla hasta la música. Y bueno, haciendo uso de esa gran capacidad que tienen los artistas de convertir las situaciones trágicas en algo de entretenimiento. Perfectamente pudo hacer una canción de amor, ¿no? Como es muy habitual. Pero no, apostó por la historia de Cartagena de Indias. La época de la esclavitud. Y luego, pues, podemos decir del Joe Arroyo que obtuvo múltiples reconocimientos. Fue una carrera de superación y una carrera musical llena de éxitos. Para siempre el Joe Arroyo. Por eso, en estos días, se multiplican los homenajes en celebración de su natalicio. Feliz mañana y gracias por estar con nosotros. Así comenzamos el Café Mañanero dando cuenta de nuestra cultura popular. Para eso es el Café Mañanero, para compartir nuestra cultura, para vivirla concretamente. Y la música es precisamente la puerta de entrada a la cultura en este caso. Cultura, historia y mucho más. Así comenzamos nuestro espacio que nos llevará hasta las 10 de la mañana, rebasando lo más importante de la actualidad y el entretenimiento. Gracias por seguirnos. Con un estilo único, Latinos 107.9 está buena. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Comienza aquí el Café Mañanero y lo hacemos con nuestro monólogo de actualidad. Un repaso a los principales hechos noticiosos del día. Lo primero que tenemos para destacar es que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha sido el primero en arrancar los discursos de los líderes que asisten a la cumbre climática conocida como COP26, que ha comenzado este lunes en la ciudad de Glasgow. Bueno, el caso es que el dirigente se ha comprometido a aumentar la financiación de la lucha contra el cambio climático en más de 1.300 millones de euros a partir de 2025. Entre los discursos de los participantes ha destacado, por ejemplo, el presidente de las Islas Seychelles, Wevin Rainkawan, quien ha explicado cómo el cambio climático pone en peligro sus 115 islas. Ya estamos luchando para sobrevivir, advierte. Por su parte, el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, ha recordado que este verano en su país se alcanzó la temperatura más alta de la historia, siendo el calentamiento en Canadá dos veces más rápido que en el resto del mundo. La ciencia es clara, debemos hacer más y más rápido, ha insistido. Otro de los líderes que ha participado ha sido el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, quien ha calificado esta década como aquella que determinará las próximas generaciones. Es muy importante todo lo que hemos apuntado aquí de los líderes. El presidente Joe Biden, que a propósito se echó alguna que otra cabeceadita mientras escuchaba los discursos de los líderes asistentes a esta cumbre. Los presagios más funestos y los llamamientos más desesperados están llenando entonces la tribuna de esta cumbre, sin que por el contrario abunden grandes anuncios que permitan vislumbrar más cerca la meta de limitar el calentamiento global a 1,5 grados centígrados, que es uno de los compromisos, ¿no? El tono de la reunión que acoge en Glasgow, repito, Reino Unido, a unos 120 líderes mundiales para lanzar las negociaciones políticas que la COP mantendrá durante 2 semanas, es grave y sombrío, a la altura de una situación que la comunidad científica considera alarmante. Debo decirle que nos las pasamos de cumbre en cumbre. Bueno, digo nuestros representantes, ¿no? Esta cumbre está precedida de la del G20, llevada a cabo nada más este fin de semana en Roma. Y las noticias que nos llegan es que la situación del cambio climático está empeorando. ¿A dónde se va todo lo que se dice? Sería importante saber el tiempo en el que se conocerán entonces los resultados de las decisiones que se toman en estas cumbres recientes. Porque es frustrante ver que no hay mejoría en el medio ambiente. Claro está, como no hay compromisos serios, tampoco hay resultados. Bueno, esto es lo que tenemos en respecto a el tema que se está abordando ahora mismo a nivel nacional e internacional, la COP26. Pero aparte de este asunto, también traemos otros comentarios en el día de hoy. Otras noticias en que estaremos desarrollando. Hay un tema muy interesante que tiene que ver con el Pollo Carvajal. Dice Hugo, el Pollo Carvajal, recordemos, es hombre de inteligencia del presidente de entonces, Hugo Chávez, que está detenido en España afrontando un proceso de extradición a los Estados Unidos, que el CNI, es decir, los servicios de inteligencia de España, le facilitaron un número de identificación de extranjeros. Esto con el propósito de que colaborara en sus declaraciones que viene adelantando en España y donde aparece implicado el partido Podemos. Bueno, con todas estas revelaciones se está intentando el Pollo Carvajal de que en España se le otorgue asilo político. Recordemos que el Pollo Carvajal compromete especialmente al presidente actual de Venezuela, Nicolás Maduro, con la financiación, repito, a Podemos y otros líderes de América Latina. Por ejemplo, Evo Morales en Venezuela, Gustavo Petro en Colombia. Y bueno, continuando con más a propósito de este tipo de casos, el de Al Saad. Ayer un juez le quitó 7 de los delitos que le acusaban en el proceso de investigación, precisamente sobre el lavado de dinero de el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. 7 cargos, al menos le han restado. Pero esto hace parte del proceso de colaboración y que fue acordado en la misma cárcel donde se encontraba Al Saad, en Cabo Verde, de manera que era de esperarse. Aquí lo importante es lo que va a revelar Al Saad sobre el gobierno de Venezuela. Bueno, a todo esto hay que añadir entonces que la suerte de Nicolás Maduro está en manos del Pollo Carvajal y de Al Saad, de lo que revelen estos hombres que en un momento dado fueron muy cercanos. Gracias por acompañarnos. Aparte, también hoy nos vamos a encontrar, por ejemplo, la visita de Josep Borrell, que estaremos analizando. por Latinoamérica y le preocupa precisamente la democracia. También está una visita de una delegada de la Unión Europea en Nicaragua a propósito de las elecciones de este mes de noviembre. Estaremos escuchando las declaraciones de la representante de la Unión Europea. También habrá elecciones en Venezuela y hay una delegación de la Unión Europea vigilando. Pero nada de esto, evidentemente, quiere decir que sea garantía suficiente como para decir que en dichos países las elecciones vayan a ser normales. El fraude toca la puerta y hay motivos para precisamente estar preocupados. Continuamos en el Café Mañanero, lo hacemos ahora con un breve repaso a las noticias más importantes del día. Resumen de noticias. En el Café Mañanero, la actualidad, resumen de las noticias de última hora. Resumen de las noticias más importantes del día aquí en el Café Mañanero. El cementerio de Torrente ha sido cerrado al público este lunes en plena celebración del Día de Todos los Santos debido a un tiroteo en el que resultaron muertas dos personas y otra más herida. El Campo Santo permanecerá cerrado mientras se investiga el tiroteo que, según han informado a la agencia EFE, fuentes municipales, se ha producido en torno a las 10:30 de la mañana, justo en el momento que había poca gente, ya que era temprano y además caía una ligera lluvia. La zona ha sido acordonada en medio de un dispositivo de las autoridades de policía. Es decir, la situación pudo ser peor de no haber sido por la lluvia y también las horas tempranas, porque como suele ser habitual, en el Día de Todos los Santos, los familiares acuden a visitar y a llevarles recuerdos a los difuntos. Dos muertos en el cementerio de Torrén, en un tiroteo. Es una noticia que además ya la encontramos en el contexto internacional, prácticamente como insólita. Más actualidad del contexto latinoamericano, la jefe de la misión de observación de la Unión Europea, Zeljana Sokó, dijo a la agencia EFE que espera que las elecciones generales del 28 de noviembre en Honduras sean pacíficas e instó a los políticos a acabar con la campaña de miedo y polarización. A propósito, escuchemos las declaraciones entonces de la representante de la Unión Europea en las elecciones de Honduras. Que esas elecciones sean pacíficas en primer plazo, que todas las reglas internacionales regionales que se han firmado sean respetadas. También que el trabajo que se ha hecho para hacer mejor el Consejo Electoral, para mejorarle, que cumple con sus obligaciones. Continuamos con más noticias de América Latina en el Café Mañanero. Juan Guaidó calificó de histórica la visita del fiscal de la Corte Penal Internacional en Venezuela. Confiamos en que prevalecerá la justicia. El presidente interino expresó sus esperanzas de que Karim Khan pueda reunirse con las víctimas de las atrocidades de la dictadura y sus familias. El Partido Voluntad Popular consideró que la visita de el magistrado británico está controlada por el régimen chavista. En noticias del mundo, la Fiscalía de los Estados Unidos pidió este lunes a una corte de Miami desestimar 7 de los 8 cargos relacionados con el lavado de dinero que enfrenta el empresario colombo venezolano Alex Saad, presunto testaferro del dictador de Venezuela Nicolás Maduro. El fiscal estadounidense Kurt Luckenbrock pidió retirar los 7 cargos de lavado de dinero y dejar solo el de conspiración para someter ese delito basado en las garantías hechas a la República del Congo durante el proceso, la República de Cabo Verde, durante el proceso de extradición que se concretó el pasado 18 de octubre con la llegada de Saad a Miami. Esto en lo que tiene que ver con las noticias más importantes del día. Gracias por acompañarnos. Les invitamos a seguir toda la actualidad. A continuación, los segmentos del Café Mañanero. La mejor manera de comenzar el día. Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM. Los distintos segmentos del Café Mañanero a continuación, y el primero tiene que ver con la nota ecológica que a esta hora nos trae Carlo Angulo. Carlo, buenos días. Muy buenos días, Jorge, y un muy buenos días para todos los oyentes del Café Mañanero a esta hora. El día de hoy en la Nota Verde nos encontramos con la noticia de que el presidente Pedro Sánchez y su participación en la inauguración de la Cumbre del Clima COP26 en la ciudad de Glasgow. El presidente del gobierno viajó a la ciudad escocesa de Glasgow, en el Reino Unido, para asistir a la inauguración de la 26ª Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, donde participó en el plenario de líderes mundiales que supuso así el inicio de 2 semanas de negociaciones multilaterales en las que esta cumbre, que se debió haber celebrado en el año 2020 y que fue pospuesta en consecuencia de la pandemia del coronavirus, comenzó oficialmente el pasado 31 de octubre y se prevé que finalice el próximo 12 de noviembre. En el marco de la agenda de la ONU, los 2 primeros días de dicho evento tienen lugar el conocido segmento de alto nivel en el que los distintos jefes de estados y de gobiernos expusieron los compromisos de sus respectivos países para poder luchar en contra del cambio climático, al igual de cómo estos esperan que en los próximos años se puedan unir estos países y no solo en una voluntad para poder mantener los compromisos del acuerdo climático que se adoptó en el año 2015 en la ciudad de París. Es así como el acuerdo, según la fuente de Europa Press, presentado por parte del gobierno y el gabinete de Pedro Sánchez, en el que participar en la cumbre del G26, se preparó así una cita que previó presentar las grandes economías adelante el compromiso de España para descarbonizar por completo la península ibérica, así como presentar el plan de la directora de la Oficina Española del Cambio Climático, Valvanera Ulargui, quien informó el pasado miércoles en un encuentro con los medios de comunicación que el presidente Pedro Sánchez, junto con la vicepresidenta tercera y la ministra de la Transición Ecológica, Teresa Rivera, encabezaría la delegación con las negociaciones con los demás países para que la ambición de España siga centrada en lograr los compromisos suficientes para en el año 2030 empezar a emitir el menor porcentaje de carbono posible para el resto del mundo. Gracias, Carlos, con la nota ecológica, y precisamente viene el primer sorbo de actualidad que va en estas líneas. Sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. En el Café Mañanero por la 107.9 Latinos. El Café Mañanero. El presidente de Colombia, Iván Duque, anunció que Noruega, Reino Unido y Alemania aportarán 33,5 millones de dólares que serán destinados a rebustecer la lucha contra la crisis climática, reducir la desforestación y proteger la Amazonía colombiana. Escuchemos al mandatario colombiano. ¿Y por qué es tan importante esta alianza? José Lluris, que ha sido el director de Visión Amazonía, nos acompaña hoy aquí. Y Visión Amazonía tiene que ver con aportar recursos, proteger y verificar de manera efectiva, y también cuenta con un instrumento para pagar por los resultados alcanzados. O sea que iniciamos el proceso con Alemania, el Reino Unido y Noruega. Y se hizo el primer desembolso hace algún tiempo, pero hoy este es el primer compromiso de aproximadamente 33 millones de dólares basado en alcanzar las metas que nosotros fijamos entre nosotros. Y esto es demostración de que esto no es teoría ni tampoco es mero entusiasmo, sino que se basa en hechos y en resultados. Importante partida que ha logrado Colombia para combatir el calentamiento global. Para combatir, sí, el calentamiento climático en su territorio. Recordemos que la semana anterior ya se conocía en un importante informe que se dio a conocer en los Estados Unidos que Colombia es uno de los países más amenazados por el cambio climático. Y continuamos con más actualidad. A esta hora, Adolfo Jiménez del Río nos trae el tema político del día. En el tema político del día tenemos la presencia del alto representante de la Unión Europea para la política exterior, Josep Borrell, quien reclama más peso de Europa en Latinoamérica y para mantener las relaciones exteriores del bloque comunitario con esta región. Empezando su gira en Perú, donde precisamente en el día de ayer llegó y ahí plantea hacer una reunión con el presidente del país, Pedro Castillo, así como con el ministro de Exteriores, Óscar Mourúa, y con la presidenta del Congreso, María del Carmen Alba. Además, con representantes de la sociedad civil. Y es que posteriormente se desplazará a Brasil, donde se reunirá con representantes del sector privado en Sao Paulo y con el ministro de Exteriores, Carlos Alberto Franco Franca, así como con el titular de Defensa, Walter Braga Neto, y con el presidente del Senado, Rodrigo Pacheco. Además, la idea es de reunirse con los refugiados de ACNUR para acoger a los migrantes venezolanos en Brasil. Y en el tema político del día nos preguntamos, ¿la presencia del alto representante de la política exterior europea en Latinoamérica es un buen paso para mejorar las relaciones sociopolítico-económicas entre Europa y Latinoamérica? Y también nos preguntamos, ¿su presencia solucionará en algo los conflictos tanto sucedidos y acaecidos políticos en Chile, en Colombia, en el mismo Perú y en diferentes países de Latinoamérica cuando la migración venezolana no se ha solucionado? Tema político del día. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Adolfo Jiménez del Río. Bueno, más adelante regresará con la información deportiva de la que nos encargamos a esta hora de la mañana, destacando que la Real Sociedad se mantiene en líder de la Liga Española tras empatar ante el Athletic de Bilbao. Sí. Por otra parte, también destacamos que el Kun Agüero estará de baja indefinida tras tratado de su arritmia cardíaca. Al menos 3 meses estará fuera de las canchas. Malas noticias para el Barcelona, que empató en la jornada. Y bueno, el Granada ganó anoche aquí en el estadio Ciudad de Valencia, Levante, 0-3. Nada que levanta cabeza el Levante y está en los puestos de descenso. Todo lo contrario para el Granada, que sale precisamente de esa zona. Más adelante todos los detalles de la jornada liguera. Ya viene también otra jornada de Champions. Toda la actualidad deportiva en Latino Deportes. Y a continuación, Nicky Cuervo nos trae el adelanto en las noticias del mundo del espectáculo. Buen día, Jorge, y hoy en el mundo de la música y el entretenimiento estaremos hablando de ¿por qué Dua Lipa no podrá ser nominada a los Grammy con su éxito? Eagles se suma al cartel del BST Hyde Park. Paul McCartney presenta a los Foo Fighters como los nuevos integrantes del Rock and Roll Hall of Fame. Radiohead lanza el single Follow Me Around con videoclip. Metallica nos enseña cómo ser una banda en nueva clase. A lo Marilyn, Madonna estrena reveladora sesión de fotos. Esto y mucho más con las noticias de la música y el entretenimiento. Gracias, Nicky. Momento para una breve pausa en el Café Mañanero. De vuelta estaremos con los titulares de los principales periódicos. Ya regresamos. Escuchamos a Silvestre Dangond, que está adelantando una gira de conciertos por Europa. inició precisamente en la ciudad de Valencia con mucho éxito, lleno a reventar, y esa ha sido la tónica en la continuidad. Espectacular Silvestre Dangond, que se presentó exactamente en la Sala Noches de Bohemia. Previo a ese evento, nos atendió y nos habló de esta gira, que recordemos, es la primera que realiza luego de la pandemia. Y bueno, hablamos también de otros temas interesantes. Además, se mostró muy agradecido con el respaldo que ha venido recibiendo de este espacio y, bueno, de todas las maneras que tenemos de comunicar aquí en Latinos FM y también a través de nuestros medios impresos. Silvestre Dangond, con una gira muy exitosa en estos momentos, se llama Tour Las Locuras Mías, otro éxito del artista colombiano que viene haciendo una extraordinaria carrera. Previo a una gira de conciertos que arranca precisamente en la ciudad de Valencia, donde nos encontramos. Silvestre, bienvenido nuevamente a España después de esta etapa oscura que ha vivido la humanidad con la pandemia. Jorge, primero que todo, antes de darte el saludo, déjame agradecerte por la nota especial que tuviste conmigo hace 2 años, si no estoy mal, o un poco. Pero la revista, la portada, todo lo que se dijo, déjame agradecértelo públicamente, porque no es lo mismo habértelo mandado por un mensaje, una nota de voz, que darte un abrazo y darte las gracias. Gracias, no por mí, sino por la labor que haces con todos los artistas latinos que vienen a empezar su carrera acá, unos que calan rápido y a otros que pues nos toca seguir insistiendo, luchando, y más porque el género vallenato ha sido un género pues que le ha costado mucho trabajo, pero tampoco es que me queje, ¿no? Vivo agradecido de todo lo que me ha dado la música, pero sí te lo agradezco públicamente, de veras, por trabajar por los artistas latinos. Bueno, pues muchas gracias. Tú lo sabes perfectamente que desde hace muchos años estamos trabajando acá, en particular tu proyecto musical. Y bueno, felicitarte, Silvestre, porque sigues en lo más alto de la cresta del vallenato. En lo más alto de la cresta. Está bueno eso. Bueno, si tú lo dices, yo creo que hay que seguir trabajando, aprovechar las energías de la juventud, entre comillas, y la experiencia que cada día vamos adquiriendo, que se ve reflejada en los conciertos, en la forma de llevar la carrera. No hay carrera perfecta. Se hace lo que se puede, se disfruta en medio de todo y se es feliz. Yo creo que esa es una de las claves para poder conectar con la gente. Ser uno feliz con lo que hace. Ahora sí quiero que me hables de esta gira que inicias en la ciudad de Valencia. Bueno, pero a propósito, ya me están esperando en estos momentos en el venue. Contento porque tú sabes que después de un largo tiempo sin venir, arrancar con todo este poco de conciertos, estas ciudades, los venues bien bonitos, pensando siempre en que la gente salga feliz con el show, es un buen arranque. Yo creo que hay que venir y hasta cuando abran el espacio y que quiten más restricciones para poder disfrutar de mejor manera. Pero nada, agradecido con Alexi, con los empresarios, contigo, con toda la energía que tiene este tour. Es que independientemente de cómo nos vaya, que yo sé que nos está yendo bien, pero la energía que se siente en esta gira nunca la había sentido en ninguna otra. No sé si será por la disposición tanto del público como de los empresarios, como de los músicos, como todo. Todo se está confabulando a favor de que esto sea bien bonito. Además también le estamos quitando un poquito el sticker al público para que se liberen un poco más, porque tú sabes que hay preocupación todavía con el virus, ¿no? Claro que sí. Precisamente te quiero preguntar, Silvestre, ¿qué se siente? ¿Qué siente un artista cuando empieza una gira y sabe que toda la boletería está vendida? Me hiciste toser hasta de la pregunta que me hiciste, porque no es fácil responderla. No es fácil responderla porque uno va quemando muchas etapas y las sensaciones van variando con la edad. No es mi prioridad, pero sí es una satisfacción. Es una satisfacción. No creas que solamente trabajo para llenar. Si el público me lo regala, es muy bien recibido. Pero la satisfacción, una de las satisfacciones más grandes que tengo es esa, que el público siempre me acompaña, independientemente de los premios que pueda ganar, que no son muchos, porque el premio más grande que tengo es el público. ¿Cómo pagarle a ese público bendito que me ha dado todo, hermano? O sea, lo que siento es un agradecimiento ahora y hasta después que me muera. Silvestre Dangond, esa conversación que sostuvimos, repito, previo a su presentación y a su gira de conciertos por Europa, que está resultando muy exitosa. Les invitamos a disfrutar de la entrevista en nuestras redes sociales, tanto de Latinos FM, Latinos Televisión, también está en nuestra página web, latinosfm.es, y también en nuestras redes sociales personales. Silvestre Dangond, repito, con una gira exitosa por Europa. Vamos a una breve pausa y de vuelta estaremos ya con los titulares de los principales periódicos. Continuamos en el Café Mañanero. A continuación, entonces, los titulares de los principales periódicos de España y América Latina. El diario El País de España destaca en su portada: la desigualdad se cronifica en España tras año y medio de COVID. Más titulares. Guterres urge actuar. Estamos cavando nuestras tumbas. Pronunciamiento que ha hecho en el marco de la cumbre climática que se celebra en Glasgow. El diario El Mundo, por su parte, titula: la COE se asegura que la Unión Europea impedirá una reforma laboral radical. Otro titular: el plante de China deja tocada la cumbre del clima. El Pollo Carvajal dice que el CNI le protegió a cambio de informar de Podemos y le facilitaron un NIE, es decir, un número de identificación de extranjero. Seguimos repasando la prensa latinoamericana. Vamos al otro lado del Atlántico a ver qué nos dicen los principales periódicos. La actualidad de América Latina. El Clarín de Argentina titula en su portada: nueva caída de los bonos y otro salto del riesgo país. Lleva 25% en el año. Fernández anunció una mega inversión en energía al final de su viaje. La fotografía de portada es para el Kun Agüero. 3 meses de espera y dudas en referencia a la situación de salud que está afrontando el jugador del Fútbol Club Barcelona, que recordemos padece arritmia cardíaca y lo mantendrá alejado durante ese tiempo, más o menos 3 meses. Bien, pasamos a otro país latinoamericano para dar cuenta de su prensa, en este caso el diario El Mercurio de Chile. Entre advertencias y llamados urgentes a la acción contra el cambio climático, se dio inicio a la COP26 en Glasgow. Pasamos ahora al diario El Tiempo de Colombia, destaca en su portada: este martes comienza el cobro de parqueo en vía en Bogotá. La ONU clama en la COP26 para salvar a la humanidad. Senador Luis Fernando Velasco se siente cómodo en la izquierda extrema. Le preguntan: la base liberal está mucho más cerca al reformismo del pacto histórico, dice el senador. Bueno, recordemos que Colombia en estos momentos ya calienta motores de cara a las elecciones presidenciales del próximo año. El repaso de la prensa latinoamericana nos lleva también hasta Ecuador, donde el diario El Expreso titula: los centros de diversión encienden sus motores. Esto de cara ya a la temporada navideña. En Bolivia, mucha atención al titular del diario La Razón. El país en cuarta ola. El gobierno exige responsabilidad. Santa Cruz reporta el mayor incremento de contagios. Salud analiza si se amplía la aplicación de la dosis de refuerzo. Y ahora la prensa nos lleva hasta Venezuela, donde el diario El Nacional titula: Fiscal de la Corte Penal se reunió en Miraflores con Nicolás Maduro. Entre tanto, el diario Libre de la República Dominicana titula: El tema haitiano toma carácter de urgencia para el gobierno nacional. El COVID-19 elevó sus cifras en octubre. Son los titulares de los principales periódicos cuando damos paso a Adolfo Jiménez del Río para que nos entregue el adelanto de Latino Deportes. Latino Deportes, más adelante recordemos, aquí en el Café Mañanero. Vamos al adelanto de Latino Deportes a nombre de Patacón Tostado en la calle Albacete número 21, detrás de la Finca Roja, gastronomía colombiana, empezando por esa gran variedad de patacones. A propósito, lleno a reventar este fin de semana en Patacón Tostado, como siempre. Es uno de los sitios preferidos aquí en Valencia, lo que tiene que ver con el ambiente latino, Patacón Tostado. Bien, el avance de Latino Deportes, Adolfo Jiménez del Río. Comenzamos con la Liga Española, donde anoche terminó la jornada 12 con dos interesantes encuentros. El Rayo Vallecano de Radamel Falcao empató con el durísimo Celta de Vigo 0-0. Un partido donde lo dieron absolutamente todo los jugadores. Y el Levante, ¿qué pasa con el Levante, Jorge? Debe levantar cabeza cuanto antes, porque el partido de anoche fue lamentable. Cayó goleado aquí en el Ciudad de Valencia, 0-3 ante el Granada. Y la Champions, porque está muy interesante la jornada de esta noche, quizá la mejor competición de fútbol en el mundo, y donde veremos en acción esta noche al Fútbol Club Barcelona, al Sevilla y al Villarreal. ¿Podrá el Fútbol Club Barcelona retomar nuevamente las sensaciones que siempre ha tenido en este nivel de competición? Y continuamos con Mariana Pajón, que nuevamente es la reina mundial del ciclismo BMX, y el clásico RCN, que ya tiene campeón, y el Kun Agüero, que está en observación. Y en el ATP 500 hubo la final de masculinos dobles, donde nuevamente son campeones los colombianos Robert Farah y Juan Sebastián Cabal, y Messi, que está enfadado con Joan Laporta por sus palabras. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Inmediatamente le tendremos las tendencias en las redes sociales. Para hoy también, la abogada Luz Piedraíta en el apartado de asesoría jurídica. Una vez más, nos estará hablando, bueno, de temas muy interesantes. Ya les vamos a contar. Una pausa, de inmediatamente volvemos. El Café Mañanero. Disfrútalo. El Café Mañanero, a continuación con las tendencias en las redes sociales. Un apartado que trae Carlo Angulo. Pero hay un apartado también que no podemos dejar atrás, y es el calendario. Lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. De manera que vamos a entregarle estos dos segmentos con Carlo Angulo a continuación. Y así avanzamos. El día de hoy en el calendario se está celebrando el Día Internacional en contra de los crímenes contra los periodistas, así como en una curiosidad del día nos encontramos con que el día de hoy se están cumpliendo ya 85 años de la primera transmisión de una televisión en alta definición gracias al canal BBC One en la ciudad de Londres. Así como, a su vez, el día de hoy nos encontramos con que el actor estadounidense David Schwimmer, conocido por su icónico papel de Ross Geller en la sitcom Friends, está celebrando su cumpleaños número 55. Esto es lo más resaltante que tenemos por hoy en el calendario del Café Mañanero. Que tengan todos un feliz día. Jorge Celedón, el próximo 26 de noviembre en la ciudad de Valencia, exactamente en la Sala Noches de Bohemia. Bueno, es el próximo gran evento que estamos esperando en esta ciudad. Jorge Celedón. Las entradas ya las pueden adquirir en Patacón Tostado, en la calle Albacete, número 21, detrás de la Finca Roja. Estoy hablando de las entradas físicas. Igualmente en Don Arepo, en la calle Escultor Vicente Rodilla, número 8. Y en Tropicalísima, el placer de la fruta, en la avenida Reino de Valencia, número 73. General, VIP, Super VIP y también Palco. Ya disponibles entonces las entradas para el concierto de Jorge Celedón, pilas que se agotan. Bueno, también tienen la posibilidad de adquirirlas en intertickets.com. Es un concierto que lleva el sello de Living Marbella, Planet Festival Group y todo el respaldo de Latinos FM. Carlos Angulo, vamos entonces a continuación con las tendencias en las redes sociales. Tanto de Twitter como de Instagram a esta hora en España y el mundo, nos encontramos con el nombre del presidente Joe Biden luego de que en la cumbre por el cambio climático en la ciudad de Glasgow se hiciese viral un video en redes sociales en el que el presidente de los Estados Unidos se queda dormido y tienen que despertarlo en medio de una de las ponencias de la cumbre del clima. Entre otro de los nombres, se sigue comentando el de Belén Esteban, luego de que los usuarios comentasen acerca de su disfraz en el día de Halloween de la popular Vended Veneno. Entre otro de los nombres más importantes, se está siendo comentado el nombre de Boba Fett, luego de que los usuarios de Disney Plus estén emocionados con respecto al primer tráiler que se publicó el día de ayer de el popular cazarrecompensas de la saga de Star Wars, que estrenará la primera temporada de su serie individual en diciembre de este año en la plataforma de streaming de la Compañía del Ratón. Entre otro de los nombres, el del Levante y el Granada está haciendo comentario debido a su participación en la Liga. Al igual que entre las tendencias del día, nos encontramos con el hashtag Feliz Martes, el hashtag Feliz Inicio de Semana, el hashtag Buenos Días, el hashtag First Dates, al igual que el nombre de Gareth Bale está siendo comentado por los usuarios luego de que muchísimos comenten acerca de la despedida que va a tener Marcelo al finalizar la temporada, mientras que Gareth Bale, quien fue convocado con Gales a pesar de llevar 2 meses sin jugar con el Real Madrid, sigue siendo parte del plan del actual director técnico Carlo Ancelotti como el futuro del club, mientras que hay otros jugadores que podrían estar en su lugar y no están prevaleciendo en un futuro en el club blanco para las próximas temporadas. Este es el resumen de las tendencias en las redes sociales. Gracias, Carlo. Y a esta hora, Nicky Cuervo nos trae noticias del entretenimiento. Hola Jorge, cordial saludo para usted y para los demás compañeros de la mesa de trabajo. En el día de hoy traemos las noticias más importantes en el mundo de la música y el entretenimiento. ¿Por qué Dua Lipa no podrá ser nominada a los Grammy con su hit? Pese a que el remix de Levitating se convirtió en la canción más popular de Dua Lipa, el tema no fue enviado para participar de los Grammy. Oficialmente, pasó la fecha límite para que los artistas presentaran su música a la Academia de la Grabación para la ceremonia del 2022. Será en noviembre cuando se lancen las nominaciones, donde se esperan algunas de las canciones más destacadas. Sin embargo, los Grammy no tendrán el éxito de una de las cantantes del momento, Dua Lipa. Pese a que la canción es del año 2020, Dua Lipa estrenó un remix de DaBaby que cumplía con las calificaciones para entrar a los premios Grammy. De hecho, muchos lo esperaban, considerando que se convirtió en el mayor éxito del artista en Estados Unidos. A pesar de esto, la canción no podrá ser parte de la nueva edición de los Grammy. La razón, la misma Dua Lipa y su equipo decidieron no presentar Levitating para la consideración de la Academia, imposibilitando su nominación. Esto luego de los dichos homofóbicos del rapero DaBaby, colaborador de Dua Lipa, y que ella misma criticó por sus dichos. Cabe recordar que Dua Lipa siempre ha mostrado su apoyo a la comunidad LGBTQ+, y se distanció de DaBaby tras sus dichos homofóbicos. Eagles se suma al cartel de BST Hyde Park. La clásica banda de los 70 anunció su regreso a los escenarios con una tremenda presentación en Londres, con invitados especiales. La legendaria banda, que ya suma 50 años de experiencia en la industria, acaba de anunciar que se presentará en el 2022. La cita será uno de los escenarios más grandes de Inglaterra, el festival BST Hyde Park en Londres. Pero además anunciaron que sus amigos les echarán una manito, por lo que el show será un despliegue de rockstar. Debido a la pandemia, Eagles tuvo que cancelar varios de sus conciertos y tours. Sin embargo, ahora que de a poco se está abriendo los escenarios, anunciaron que tocarán en el BST Hyde Park el domingo 26 de junio de 2022. Para esa fecha, se presentarán junto a Robert Plant y Alison Krauss. Los tickets saldrán a la venta el 5 de noviembre. Paul McCartney presenta a los Foo Fighters como los nuevos integrantes del Rock and Roll Hall of Fame. Durante la última ceremonia del Rock and Roll Hall of Fame, Paul McCartney fue el encargado de presentar a los Foo Fighters como miembros del Hall. Los Foo Fighters se unieron al Club de los Famosos del Rock and Roll Hall of Fame durante la noche del sábado en la versión número 36 de la ceremonia para nombrar nuevos miembros del Rock and Roll Hall of Fame. Después de su incorporación al Hall of Fame en el año 2014 como miembro de Nirvana, el cantante de los Foo Fighters, David Grohl, formó parte de la historia musical por segunda vez en su vida. Lo más importante de esa noche fue la incorporación del guitarrista Pat Smear al Salón de la Fama después de décadas de anticipación. El músico de 62 años formó parte de las bandas más importantes de la historia del rock and roll, incluyendo a Germs y Nirvana. Radiohead lanza el single Follow Me Around con videoclip. A tan solo un par de días del lanzamiento de Kid Amnesia, la banda inglesa decidió lanzar un nuevo single llamado Follow Me Around junto a su videoclip. Los ingleses de Radiohead han compartido una de las canciones más anticipadas de su nueva colección de archivos titulada Kid Amnesia. Follow Me Around es un tema de la era del OK Computer, la cual ha salido a la luz en distintas ocasiones desde que fue compuesta en el año de 1997. Pero hoy es la primera vez que la banda lanza una versión de estudio formal. Metallica nos enseña cómo ser una banda en nueva clase. Los cuatro miembros de Metallica ahora ofrecerán un extenso curso a través de Masterclass, donde enseñarán cómo lograr crear una banda y mantenerla. Metallica compacta sus cuatro décadas de experiencias como una banda de rock en un nuevo curso online por la plataforma Masterclass. La clase fue lanzada durante el pasado jueves, convirtiéndolos en la primera banda que ofrece un curso en la plataforma de streaming. En esta Masterclass, Metallica enseña estrategias para crecer y mantenerse como una banda, cómo colaborar creativamente y desarrollar y mantener una relación con la audiencia, entre otros temas. El curso de Metallica también incluye a la banda diseccionando sus mayores hits como Enter Sandman y Master of Puppets, llevando a los estudiantes por un camino donde les enseñan a escribir canciones. La clase culmina con un espectáculo de 6 canciones exclusivo para los que tomen el curso. Para el Café Mañanero, soy Nicky Cuervo con las noticias más importantes en el mundo de la música y el entretenimiento. ¡Feliz día! Gracias, Nicky Cuervo, con las noticias del mundo del espectáculo. Y la invitación es para visitar Odonto Familia en la Avenida La Plata número 109. Recuerden, es la clínica que tiene todos los tratamientos odontológicos. Y mucha atención, porque las personas que envíen un mensaje al siguiente número de WhatsApp 640-86-4281, 640-86-4281, podrán ganarse un bono de 100, 50 o para una limpieza. Así de sencillo, qué bien. Odonto Familia, el mejor trato, la mejor sonrisa. Latinos FM, está en tu radio, está en tu emisora. Latinos FM, para que tú cantes, para que tú bailes ahora. Latinos FM. Es para gozar. Bien, vamos rápidamente también con otro segmento aquí en el Café Mañanero. Más adelante volverá Nicky Cuervo con más noticias del mundo del espectáculo. Pero ahora el turno es para Carlos Angulo, que nos trae el personaje del día. Personas que dejan huellas en el tiempo. El personaje del día en el Café Mañanero por Latinos FM. Luego de que ofreciese vender las acciones de Tesla ahora mismo, si la ONU pudiese demostrar de forma clara cómo 6,000 millones de dólares resolverían el hambre en el mundo. El popular magnate desafió al director del Programa Mundial de Alimentos, quien en un discurso pidió a multimillonarios como el empresario sudafricano Elon Musk y Jeff Bezos diesen un paso al frente ahora por única vez en su vida, y es por ello que Elon Musk, el actualmente hombre más rico del mundo, decidió desafiar dicha afirmación del funcionario de las Naciones Unidas de que, de acuerdo con las declaraciones del director David Beasley, Este dijo que solamente el 2% de la fortuna de Elon Musk bastaría para acabar con la hambruna en el mundo. Es por ello que este pequeño porcentaje es lo que tuiteó Elon Musk a través de sus redes sociales, estableciendo que si el Programa Mundial de Alimentos, utilizando una contabilidad transparente, pudiese describir exactamente cómo 6 mil millones de dólares resolverían el hambre mundial, él vendería las acciones de Tesla ahora mismo para poder ayudarlos. Es por ello que luego el director de del Programa Mundial de Alimentos tuvo que responder estableciendo que 6 mil millones no resolverán el hambre mundial, pero evitarán que la inestabilidad geopolítica, la migración masiva y lograrán salvar un total de 42 millones de personas al borde de la inanición, ya que nos encontramos en una crisis sin precedente y una tormenta perfecta debido a la COVID, el conflicto y la crisis climática que se está viviendo en el mundo en este momento. Es por ello que luego Elon Musk estableció una de las populares críticas, diciendo que con frecuencia se ha criticado los intentos de imponer los impuestos a los multimillonarios, diciendo que deberían ayudar al resto del mundo, cuando la mayoría de las veces las personas no son claras en cómo la fortuna de estas personas pudiera ayudar a cambiar la situación de miles de personas, ya que no existen organismos claros, criticando así fuertemente cómo funciona actualmente el Programa Mundial de Alimentos, al igual que otro tipo de ayudas que presentan organizaciones como las Naciones Unidas. Gracias, Carlos. Y ahora el turno es para nuestro segmento de asesoría jurídica, donde la abogada Luz Piedreita nos estará hablando acerca de la nacionalidad por opción. Ya estamos con el segmento de asesoría jurídica en el Café Mañanero. Nos acompaña la abogada Luz Piedreita, egresada de la Universidad de Valencia. Pertenece también al Colegio de Abogados de esta ciudad y además es administradora de empresa. Tiene una especialidad, entre comillas, ¿no? Porque ese título no existe como tal, pero ella sí que se ha dedicado a fondo el tema a la inmigración. Se ha dedicado a la inmigración. Y la verdad es que las experiencias que nos llegan todos los días, los testimonios de personas que han llevado el caso a la abogada Luz Piedreita ha sido de éxito, de manera que hoy públicamente le quiero reconocer esas voces de satisfacción que voy encontrando alrededor del Café Mañanero. Y bueno, de verdad está siendo de mucha utilidad su asesoría. Esa es la garantía, evidentemente, de estar con una profesional, al igual que su hermana Diana. Luz, muy buenos días, gracias por estar de nuevo con nosotros. Y hoy vamos a abordar un tema muy interesante, la nacionalidad por opción. Así es, Jorge, buenos días a todos los oyentes y buenos días a ti. Y agradecerte este halago público, este agradecimiento, la verdad. Es lo que corresponde cuando hay un trabajo bien hecho, como es este caso. Bueno, ¿qué es la nacionalidad por opción? Pues bien, en este caso voy a tratar el tema de la nacionalidad por opción que más comúnmente se trata en el tema de extranjería y que le puede interesar más a nuestros oyentes. Vamos a situarnos en el caso de que un extranjero, por ejemplo, venezolano, colombiano, peruano, ha estado en España y ha adquirido la nacionalidad española ya por residir en España o por bien sea por matrimonio, por muchas vías de las que existen. Esta persona tiene hijos menores a cargo. Pues bien, estos hijos podrán obtener la nacionalidad española por opción por una de las vías que establece el Código Civil Español, que es estar bajo la patria potestad de un español cuando he sido menor de edad. Esto es importante porque, y que muchos oyentes lo sepan, si por ejemplo hoy ingreso mi solicitud de nacionalidad española y mis hijos son menores de edad, y dentro de 2 o 3 años lo tengo la nacionalidad española, mis hijos siguen siendo menores de edad, tendrán derecho a optar a esta nacionalidad española por opción. Pero, lastimosamente, y más, y se dan muchísimos casos todos los días porque hay un retraso grande en la administración, me encuentro que estos hijos ya son mayores de edad cuando los padres han adquirido la nacionalidad española. Lastimosamente, aquí no se podrá optar por esta vía de nacionalidad por los hijos mayores de edad, sino que tendríamos que recurrir, por ejemplo, a una nacionalidad por residencia para los niños. Y lastimosamente es un tema que mucha gente dice, ya tengo mis hijos, ya son mayores de edad, pero como cuando metí la nacionalidad española, yo eran menores de edad, podría obtenerla. Ah, no, lastimosamente así no es. Abogada, ¿y cuáles son los requisitos para solicitar la nacionalidad por adopción? Pues bien, una vez ya tengo como padre, tenemos la nacionalidad española, vamos a adoptarla, vamos a querer dársela a nuestros hijos menores de edad. Primero, hay que sacar cita en el registro civil de cada municipio donde se resida. Posteriormente, debemos llevar la siguiente documentación, certificado de nacimiento de ambos padres, certificado de nacimiento del menor, que en el caso dado, como el menor es extranjero, el certificado será de nacimiento será y deberá venir apostillado y en determinados casos traducido, el certificado de empadronamiento. En el caso de que alguno de los padres esté fuera del país, se deberá hacer ante la embajada o el consulado o un acta notarial de que debe venir apostillada diciendo que se le da la autorización al progenitor que esté en España para que haga esa solicitud ante el registro civil español. ¿De acuerdo? Y también importante, el pasaporte o el NIE del menor y el resguardo donde hice esa primera solicitud como si que quería ser nacional español y la resolución del padre o la madre que es española ya. Eso es importante para determinar en qué edad el niño tiene la nacionalidad española. ¿Dónde se presenta esta solicitud o este trámite? En el registro civil de cada municipio. Por ejemplo, los que están empadronados en Valencia tienen que sacar cita previa por la página de la Generalitat Valenciana y deben ir a la Ciudad de la Justicia. Es un trámite personalísimo. Los niños menores de 14 años no deben acudir, pero los que son mayores de 14, como ya tienen una libre capacidad y deben, ya entienden más de la vida cotidiana, sí que deben presentarse junto a sus padres en el registro civil. Muy bien, algunos apuntes importantes en el marco de este trámite, abogada. Importante que las personas no pierdan ese primer resguardo cuando van a solicitar la nacionalidad española, porque no lo van a solicitar en el registro, y posteriormente la resolución que les llega para la nacionalidad. También los certificados de nacimiento tienen poca validez. Si son de España, son solo 6 meses de validez. Si son del extranjero, tienen 2 años de validez. Pero entre más la validez sea más reciente, muchísimo mejor. Bueno, con esta información esperamos que todas las personas interesadas puedan desarrollar un trámite exitoso. Y quienes quieran más información al respecto, vamos a recordarle por favor sus redes sociales, la forma de contactar con usted, abogada. Tanto Facebook como en Instagram, 2 cápsulas jurídicas y mi número de móvil 658-969614. Tanto en Facebook como en Instagram, 2 cápsulas jurídicas. Y repetimos ese número de teléfono, abogada. 658-969614. Luz Piedraita, aquí en el Café Mañanero. Abogada, que tenga un resto de día muy feliz, muy amable, como siempre. Igualmente, Jorge, gracias por la invitación. Buen día a todos. Bueno, ya lo escucharon también en el podcast del Café Mañanero. Tiene a su disposición pues este apartado de asesoría jurídica y pueden volver a escuchar el tema. Y bueno, todo el contenido de este espacio, también todo lo que tiene que ver con asesoría jurídica. Y a continuación, Nicky Cuervo nos trae noticias del mundo del espectáculo para continuar el curso de este espacio. Bueno, primero una breve pausa. Buen día, Jorge. Y en el día de hoy vamos a hablar de música. a lo Marilyn, Madonna estrena reveladora sesión de fotos. Fiel a su estilo, Madonna volvió a encender las redes sociales con una impactante sesión de fotos para promocionar su documental. Pese al paso del tiempo, es claro que la reina del pop sigue sabiendo cómo sorprender a sus fanáticos. Y es que Madonna estrenó una nueva y reveladora sesión de fotos que encendieron las redes sociales. Así la artista vuelve a unirse a uno de los fotógrafos de celebridades más icónicos, Steven Klein, en una sesión de infarto. En esta sesión, Madonna recuerda la época dorada de Hollywood con homenajes a algunas de sus inspiraciones como Marilyn Monroe o Mae West. Además, en una de las fotos que se viralizaron, se le puede ver usando solo un guante y unas medias mientras se recuesta en una cama. En la entrevista, Madonna habla de su nuevo documental, el cual retrata su más reciente tour promocional Madame X, su último álbum de estudio. El documental Madonna Forever está disponible en la plataforma Paramount Plus. Y en el Café Mañanero, vamos a recordar la música de Madonna de 1990, canción que fue número uno en todo el mundo y vendió más de 5.900.000 ejemplares. Con Madonna, recordemos Vogue, moda. Espectacular como siempre, Madonna. Gracias, Nicky, por la información del entretenimiento. Excelente contenido. Y nosotros que avanzamos a nombre de Añoranzas Bar en la Plaza Honduras número 26. Es el sitio perfecto para pasar un rato bastante agradable. Una persona especial con los amigos para departir, para escuchar buena música. Oye, que tú llegas, anotas las canciones que quieras escuchar. Y bueno, pasas un rato bastante agradable en un sitio con mucho confort. Añoranzas Bar, abierto todos los días desde las 9 de la noche y hasta las 3:30 de la madrugada. Ya preparándose con todo para ofrecerles también una excelente programación de cara a la fiesta de fin de año. Estamos celebrando Halloween también. Para disfrutar la vida, Añoranzas Bar, el rincón de tus recuerdos. Es el momento de una breve pausa. No se muevan del vial porque ya viene toda la información deportiva. Toda la información deportiva en Latino Deportes. Aquí comienza la información deportiva en el Café Mañanero. Esto es Latino Deportes a nombre de House and Express, tu nueva inmobiliaria en Valencia. Ya está siendo realidad el sueño de muchas personas, muchas familias, de tener vivienda propia. Acérquese a House and Express. Póngase en contacto. Está exactamente en la avenida Burjasot con avenida Peset Alexandre. Más información en houseandexpress.com. La actualidad deportiva viene marcada por la Liga Española. Una jornada bastante interesante donde se han confirmado muchas cosas, ¿no? Que la Real Sociedad está firme y pese a haber empatado se mantiene al frente de la clasificación, liderando, quién lo iba a imaginar luego de 12 jornadas, la clasificación de la primera división del fútbol español. Le escolta el Real Madrid. No es que vaya sobrado de fuerzas, pero con lo que tiene, anda. Entre tanto, el que ha confirmado su mal momento es el Levante. No encuentra el rumbo definitivamente. ¿Qué hacemos con el Levante? En el cierre de la fecha número 12, cayó ante el Granada, un rival directo, entre otras cosas, en la lucha por el descenso. El Granada salió precisamente de los puestos del descenso y precisamente allí está el Levante junto con el Getafe. ¡Ojo! ¡El Getafe ganó! ¡El Getafe ganó! Esa es una noticia. Así que vamos inmediatamente con los detalles de lo que ha sido la jornada, mi estimado Adolfo Jiménez del Río. Fecha número 12 de la Liga Española de Fútbol, donde el Rayo Vallecano empató. Un partido también muy interesante, muy entretenido. A veces el hecho de que no hayan goles no quiere decir que el partido no sea interesante. Claro que sí lo es. Sí. Y es el caso de el Rayo Celta, con toda la boletería en Vallecas agotada. Bueno, eso es lo que tienen, estar haciendo una buena campaña y de tener figuras emblemáticas en su plantilla, como es el caso de Radamel Falcao. Entramos en materia, Adolfo Jiménez del Río. Tenemos ya esta semana jornada de Champions. ¿Sí? Hoy tenemos compromiso de Champions. Adolfo Jiménez del Río. Y bueno, Jorge, esta noche tenemos la Champions en su jornada 4 de 6 en la fase de grupos y con interesantísimos encuentros, comenzando con el del Chelsea, que visita al Malmo a las 6:45. Recordemos, el Chelsea, el actual campeón de esta competición y en donde vemos quizá el mejor fútbol del mundo. Y es que el Wolfsburgo recibe también a la misma hora al Salzburgo, líder en su grupo. Y a las 9 de la noche comienzan los grandísimos encuentros, ya que el Villarreal, aquí en la Cerámica, recibirá al Young Boys. Veremos otra faceta del Villarreal en la Champions, diferente a lo que estamos viendo en la Liga. Y la Juve, que viene de caer también en su Liga, en la Serie A, recibirá a la misma hora al Zenit. Y el Bayern Múnich, que tiene la delantera más poderosa de Europa, recibe al Benfica. El Sevilla, en su casa, recibe al Lille. Un Sevilla que se ha visto muy poderoso en la Liga Española. Y a la misma hora, el Dinamo de Kiev pone a prueba al Fútbol Club Barcelona. Un Barcelona que espera darle la vuelta a todo lo que ha mostrado en la Liga Española. Y el Atalanta cierra esta jornada recibiendo al Manchester United de Cristiano Ronaldo. 9 de la noche. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Entonces, tenemos su jornada de Champions muy interesante, con el Barça en acción, con el Villarreal en submarino amarillo, que recibe a este equipo suizo. Bueno, sencillamente que el Villarreal, que no anda bien en la Liga, esperemos que rinda en Champions. No tendrá, no es que tenga que ser un rival fuerte el que tiene hoy, ¿no? Por lo tanto, pero bueno, en la Champions no hay equipo pequeño. Vamos a escuchar precisamente a Unai Emery hablando acerca del compromiso de hoy. técnico del Villarreal. Mañana vamos a jugar Champions. Y a Champions venimos de una victoria contundente, de un buen partido. Mañana, si ganamos el partido, seremos segundos. Podemos ser primeros. Y tendríamos a un Young Boys a falta de dos partidos con una diferencia importante para dejarlo descolgado. Ese es el reto. Y esa es la realidad. Y eso es el contexto del partido de mañana. Declaraciones que entregaba en el día de ayer. Bien, eso repito lo que tiene que ver con la Champions. Vamos inmediatamente también a la Liga. Mi estimado Adolfo Jiménez del Río. Anoche terminó la jornada 12 de la Liga Española. Y quiero decirte, Jorge, que realmente es lamentable para el Levante haber caído en el Ciudad de Valencia ante el Granada 0-3. Un Granada que no desaprovechó oportunidades y las convirtió en goles. Y un Levante que se demostró en los últimos minutos que le falta mucho ánimo, mucha actitud, y que parece ser que esto va para largo, porque el interés que mostraron rematando el partido era muy pobre. Ojalá, después de que pase el parón de selecciones, vuelvan a retomar las sensaciones que demostraron en el principio de esta competición, de esta temporada. El Alavés está a solo un punto del descenso, con 10 puntos, salvándose de la caída en los partidos de este fin de semana. Recordemos que le sacó el empate nada menos que al Fútbol Club Barcelona 1-1. Y el Levante queda en la posición 19 con 6 puntos, los mismos que tiene el Getafe en la última posición de descenso con 6 puntos. Así es, Adolfo Jiménez del Río. No sabemos qué pasa con el Levante, pero el hecho de que haya caído y por goleada en su casa ante el Granada, que no es que venga haciendo una buena campaña el Granada, representa lo mal que anda el equipo. Y esto preocupa porque está en los puestos de descenso. Vamos a escuchar a propósito las declaraciones que ofrecía en el día de ayer. Tengo entendido que sí, el comandante Morales. Después del día del Atlético de Madrid, ese era el camino a seguir, y hoy ni nos hemos acercado, la verdad. Nos hemos ido 0-2, prácticamente regalando los goles. El tercero, bueno, pues al final tomamos riesgos y bueno, pues encajamos. Y ya pues a partir de ahí, cero ideas. La única responsabilidad de los jugadores que estamos en el terreno de juego. Creo que en ningún momento hemos llevado a cabo el plan de partido. La única manera de salir de ahí abajo es echándole un par, y hoy no lo hemos echado. Somos un grupo muy ambicioso. Bueno, pero escuchamos también ya a los jugadores del Granada. Escuchamos concretamente a Germán Sánchez. Y veíamos que bueno, que aquí podemos hacer un buen partido, sacar los tres puntos ante un rival que también está necesitado como nosotros. Y bueno, creo que hay que estar contento con el resultado del juego, ¿no? Bueno, como no puede ser de otra manera, los jugadores del Granada contentos. A propósito, anotó el colombiano Luis Suárez. Sí, anotó el segundo de los tres tantos con los que el Granada derrotó al Levante en su casa. Seguimos en el Café Mañanero, en este segmento Latino Deportes, a nombre de Brasas y Calderos Restaurante, en la avenida Alfaguir número 7. Es el sitio donde vamos a encontrar gastronomía mediterránea. Además, alternativas muy interesantes en la carta, como carnes a la brasa. Sí, carnes a la brasa, también almuerzos. Y también el sitio donde podemos hacer celebraciones de bodas, bautizos, cumpleaños, primeras comuniones. Todo lo que tengas para celebrar, pues, Brasas y Calderos Restaurante. Adolfo, no solamente de fútbol viven los deportes, y en particular el Café Mañanero, de manera que vamos con más actualidad deportiva. Pero antes de ir a esas otras noticias del deporte, también tenemos que hablar de Leo Messi, ¿no? Está bastante enfadado con Laporta. Este fin de semana se conocieron algunas palabras de Leo Messi, y es que se refería a su salida del Fútbol Club Barcelona, en la cual dice que nadie le pidió que jugara gratis esta temporada para poder renovarle y que por ello cree que las palabras del presidente Joan Laporta están fuera de lugar. Sigue el rifirrafe entonces entre Messi y el FC Barcelona, más exactamente con Laporta. Y preocupación en el Barça porque el Kun Agüero estará por fuera de las canchas un promedio de 3 meses. Y este fin de semana las alarmas en el FC Barcelona no solamente se encendieron por el empate con el Alavés 1-1, sino por la sorpresiva situación que mostró el Kun Agüero en el mismo partido y en el minuto 41, cuando la incertidumbre creció, cuando la transmisión mostraba que no hubo contacto con ningún defensor y que él se sintió maluco y tuvo que tenderse sobre el césped, tocándose el pecho y la garganta. Y después de los diagnósticos y de ser llevado al hospital, el Kun Agüero permanecerá internado y en observación, tal como indican los protocolos con respecto a este tipo de casos. Si bien el club no volvió a brindar nuevas informaciones sobre su estado de salud, eso sí, los medios de comunicación han filtrado que el futbolista se someterá a más pruebas diagnósticas. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Y ahora pasamos a las noticias del mundo del ciclismo, que son muy buenas para Colombia. Empezando con Mariana Pajón, estamos hablando del BMX. Definitivamente, Jorge, Mariana Pajón sigue siendo la mejor ciclista BMX del mundo. Y es que la colombiana conquistó este fin de semana el título de la Copa del Mundo Supercross 2021, competencia organizada por la UCI y que se disputó en los últimos días de semana en Sarkaya, Turquía. Y es que después de la última carrera en la que terminó tercera, resultado que le servía para quedar primera en la clasificación élite femenina por encima de la neerlandesa Laura Smulders y de la estadounidense Felicia Stansil, la antioqueña subió a lo más alto del podio para recibir la corona como la mejor piloto de BMX en el mundo, distinción que ya había ganado en el 2013 y en el 2015. Pero todo lo de la BMX fue redondo este fin de semana, porque también en la rama masculina lo supieron hacer los hombres y se llevaron sendas premiaciones, como es la alegría de Carlos Ramírez en la semifinal de la octava válida. Y también ha tenido una excelente presentación Ramírez, que demuestra que sigue siendo uno de los grandes competidores de la BMX en Colombia. Moñona colombiana en el Mundial de BMX. Y finalizó también el clásico RCN, ya en lo que tiene que ver con ciclismo en ruta. Adolfo. Pero este fin de semana también tuvimos, Jorge, la gran final del clásico RCN. Y es que el domingo, en una contrarreloj de 19 kilómetros por las calles de Buenaventura, Wilson Peña arrancó como líder de la clasificación general después de 8 jornadas. Pero el equipo Team Medellín tenía ya su estrategia y 2 hombres claves, Fabio Duarte y Oscar Sevilla, quienes se ubicaban segundo y tercero respectivamente en esa clasificación general. Y la competencia más importante del calendario nacional puso fin a su recorrido en esta versión con una victoria impresionante en esta contrarreloj por parte de Fabio Duarte, quien apenas tenía 2 segundos de diferencia. Eso sí, el favorito era el colombo español Oscar Sevilla, pero Fabio Duarte fue mucho más fuerte y se coronó campeón del clásico RCN 2021. El cundinamarqués superó a Wilson Peña y a su compañero de equipo para llevarse el título. Uno de los grandes beneficiados ha sido Brandon Rojas, que al demostrar fortaleza y muy buena capacidad en la montaña, ha sido contratado por el Androni aquí en Europa. Y de esta forma llegamos a la parte final en el día de hoy. Gracias por la atención prestada. Mañana más a partir de las 8 en punto y hasta las 10. Ya está por aquí con nosotros Ruby para ofrecernos Ruby con M de mujer. La programación de Latinos FM. Adolfo Jiménez del Río, Carlo Angulo, Rance Lavata, bueno, que está de gira, entre otras cosas. Igualmente, Nicky Cuervo, bueno, también deseamos pronta recuperación a Jelfran Riera. Sí, tenemos a Jelfran en franca recuperación y seguramente ya esta semana se estará reincorporando para rematar este año con toda la información como más nos gusta. Que tengan un resto de día muy feliz. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera.